94.3 FM Río. 12 horas y 14 minutos de este hermosísimo domingo 7 de noviembre. Estamos en el corazón de la Fiesta Nacional de la Frutilla en un día espectacular. Un día primaveral así, brillante. Bueno, por la duda no te entró en la cabeza el domingo que viene tenemos elecciones. ¿Viste? Si no te acordás, acordate que el domingo que viene hay que votar. Se vota en todo el país, en todo el país y en Coronda, obviamente también. En Coronda hay elecciones para concejales, que después de las PASO son las generales. Esta es la elección por los porotos, ¿sí? Acá sí o sí sale alguien, van a salir tres concejales y tengo conmigo esta mañana de domingo a dos posibles concejales a partir de la semana que viene. Me refiero al doctor Matías Uraschi y a la doctora Melissa Escarel, que representan al Frente Cívico y Social. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenido, Marvel. Bueno, bendecido domingo para todos. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Hasta acá? ¿Bien? ¿Una semana? ¿A una semana de las elecciones? ¿Balance de acá? ¿Hasta acá? No, muy bien, muy tranquilos, con mucha, mucha, mucha paz de que hicimos el trabajo que queríamos hacer, de que transitamos toda nuestra campaña con nuestros ideales, con todo lo que proyectamos, lo fuimos logrando paso a paso y en equipo. Y bueno, nos queda la última semana, así que ya la mayoría de la gente de Coronda fue conociendo nuestra propuesta, y aquellos que aún no la conocen, aquellos que aún no nos han escuchado o no nos han visto, vamos a tratar de llegar esta última semana a todos, y bueno, con mucha, mucha paz y mucha tranquilidad de que hicimos lo que queríamos hacer y que lo que mostramos es lo que somos. ¿Por qué salir del, no te digo del closet porque nunca se metieron en el closet, pero por qué romper con tu vida normal, con la vida de ustedes, de profesionales, vos médico, vos odontóloga, y meterte en este plano político, en esto que sencillamente no es fácil y aparte genera un grado de exposición bastante importante? Bueno, yo creo que algo muy fundamental es que de todos los días en nuestro consultorio escuchamos a la gente, que es importantísimo, ¿no? Que hay que partir de la base, que escuchar y hablar con la gente lo que necesitamos. Y uno empieza a conocer las distintas problemáticas y bueno, uno desde el consultorio puede resolver muchísimos problemas de salud, que es nuestra área. Pero bueno, consideramos y creemos que del otro lado podemos hacer un poquito más que lo que venimos a hacer. Uno se involucra día a día en nuestro trabajo y bueno, tomamos ese compromiso como equipo de trabajar día a día porque creemos que así lo podemos lograr, podemos llegar un poquito más y bueno, traer soluciones, que es lo que la gente necesita. Y para eso hay que saber dialogar y sobre todo saber escuchar. ¿Qué es el Consejo Municipal? Bueno, el Consejo es la voz del pueblo. Nosotros vamos a ser empleados de la gente, tuyo, Marvel, de los vecinos. Vamos a escuchar toda la problemática y vamos a tratar de resolver esa problemática. ¿Cómo? A través de ordenanzas, a través de gestiones, a través de... Somos lo que vamos a hacer, las leyes, para tratar de resolver esa problemática de la gente. Y también somos los controladores de un ejecutivo, ¿sí? Somos aquellos a quien ustedes van a depositar la confianza para que controlemos los gastos que va a haber en el municipio. Así que nos sentimos que estamos preparados para eso, sentimos que lo vamos a poder hacer con muchísima responsabilidad, ¿sí? Porque el voto que la gente nos da a nosotros es eso, nos llena de responsabilidad para tratar de hacer las cosas bien, que es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que saben del Consejo Municipal hasta acá? O sea, ¿cuál es la idea que tienen? ¿Cómo vienen? Si vos tuvieras que evaluar lo que sabes de lo que pasa en el Consejo. Bueno, lo que creemos es que el Consejo está muy alejado de la gente, muy alejado. Prácticamente no sabemos lo que pasa puertas adentro del Consejo. Por eso creemos y consideramos que el Consejo tiene que estar abierto para todo. Hoy 2021, no puede ser que no haya transmisiones de las sesiones, de que sepamos qué es lo que sucede en el Consejo, qué es lo que se discute en esa mesa. ¿A vos te parece que a la gente le importa lo que pasa en el consejo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo como vecino, a mí me importa. Y a mí me encantaría tener una página en la cual yo pueda ver qué es lo que sucedió. O al menos, también necesitamos publicitarlo, necesitamos hacerlo público. En la última parte de cada ordenanza dice, comuníquese. Entonces, ¿comunicamos o no estamos comunicando? Entonces, para que la gente también se interiorice, para que la gente sí le importe lo que sucede en el consejo, debemos hacer esto, debemos comunicar, debemos abrirnos, debemos ayornarnos en la época que estamos. Hoy el internet, la comunicación es muy importante. Y yo creo que si nosotros logramos eso, la gente le va a importar muchísimo más el trabajo que vamos a hacer desde el consejo. Sin duda, a lo largo de estos años de democracia, desde que arrancamos, ¿no? O sea, en el 83, es una de las cosas pendientes que tiene el Consejo Deliberante, a mi ver, el hecho de que la gente, primero, sepa que están. Yo te invito a hacer una encuesta hoy por hoy, lo hacen ustedes en la calle, que te digan el nombre de los 6 concejales. 6, ojo. Y no sea ciencia cierta si aciertan 2. Cuanto mucho, 3. Entonces, le calienta a la gente lo que hace el Consejo, por un lado. Y por otro lado, saber lo trascendente que es la obra del Consejo Deliberante, que es otra cosa y que depende, bueno, obviamente de los consejos, esto que vos estás planteando, Matías, de que la obra se conozca. Por otro lado, está el planteamiento real de lo que pasa dentro del Consejo, que el Consejo no es ejecutivo. Entonces, por ahí, el mensaje que bajan los candidatos, en este caso ustedes, proponen cosas que son del Ejecutivo. Exacto. Porque el Ejecutivo es el que ejecuta y ese es el Consejo el que marca por ahí el camino, aprueba, no aprueba, propone. ¿Entendés? La función del Consejo no está clara en la comunidad. Y vuelvo al concepto, salí a la calle y pregunté el nombre de 3 concejales, vamos a ver cuánta gente lo sabe. No, tal cual. Eso es algo que tenemos que explicar a diario, la función del concejal. A veces te dicen, Matías o Meli, nosotros necesitamos que arreglen las calles. Y eso no es la función del concejal. Nosotros podemos transmitir y generar ordenanzas para que eso suceda o solicitar al Ejecutivo, pero esa no es la función del concejal. Y está muy bueno que haga esta pregunta para poder explicarlo, porque es la única forma. Pero nosotros también creemos, y fíjate la campaña que hicimos, nosotros creemos que cada ordenanza que generemos desde el Consejo tiene que ir acompañado de alguna actividad, de alguna campaña, de algo que refleje el trabajo del Consejo. Por ejemplo, hace muy poquito hicieron una ordenanza que habla de tenencia responsable de los animales. Perfecto, pero ¿qué se hizo después? O sea, eso habla de tenencia responsable, habla de desparasitado de animales, de castraciones masivas y demás. Pero bueno, nadie hace una campaña que pueda explicar o pueda mostrar el trabajo del Consejo. Entonces nosotros dijimos, cada ordenanza tenemos que generar algo paralelo para mostrar nuestro trabajo. Por eso mismo propusimos esta campaña de Espulgate, que la vamos a lanzar esta semanita. Que la campaña de Espulgate, ¿qué es lo que es? Vamos a tratar de llegar a todos aquellos barrios en los cuales los vecinos no tienen acceso a comprar una pipeta y vamos a tratar con nuestro veterinario de expulgar a más de 500 animalitos. Y no solamente eso, sino que vamos a hacer concientización de lo que es la tenencia responsable. Ahí vamos a estar cuidando la salud del animal, que prácticamente son nuestra familia, pero también vamos a estar cuidando la salud de la gente. ¿Por qué? Porque pulga y garrapata transmiten un montón de enfermedades. O sea, todo lo que nosotros vamos generando y vamos pensando en nuestra campaña es lo que vamos a llevar a cabo desde el Consejo. Hay 40 años desde que arrancó aquel Consejo, el primer Consejo Municipal de la Democracia, un momento sublime cuando arrancamos con la democracia en el 83. Y desde el 83 hasta acá hay mucho material, mucha cosa promulgada, mucha legislación, y a la vista está, y los invito a que revean cuando estén en el Consejo, si es que tienen la suerte de entrar el domingo, a ver la cantidad de ordenanzas que hay, que son muchas, y que de las cuales entiendo más del 90% han sido para el bronce. Esas cosas que se escriben porque se siente la necesidad o las ganas y se legislan y se aprueban y ahí quedan. Sí, a ver, yo no por prejuzgar, pero yo no creo que haya mucha gente que sepa la cantidad de cosas que están legisladas. Entonces la pregunta es, ¿hay muchas cosas por legislar? ¿Quedan muchas cosas por legislar en Coronda, que es, entre otras, la tarea del concejal? ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Yo creo que hay muchas cosas por controlar, más que por legislar. Porque si te pones a ver, hay, como decís, ordenanzas casi para la mayoría de las cosas. Obviamente van surgiendo cosas nuevas. Hay que adaptarlas también a las ordenanzas. Hay ordenanzas de antaños que hay que adaptarlas. Eso es un trabajo que también hay que llevar a cabo. Pero bueno, de nada sirve, como decía Marvel, que se escribe una ordenanza y que quede metido en un cajón. ¿De qué le sirve al vecino? ¿Sirve para la foto y para subirla a Facebook y a las redes sociales? No. A ver, nosotros tenemos que actuar en base a lo que el vecino necesita. Entonces tenemos que hacer ordenanza y hacerla cumplir, que es nuestra función. Esa es la otra. O sea, tenés parvas de datos, porque están metidas en algún lado, ¿no? Y el desconocimiento propio, que es normal, porque vos no podés entrar y conocer. O sea, la ambientación de un concejal promedio está entre los 8 meses y un año. La ambientación promedio para saber cómo funcionan las comisiones, a qué comisiones van, cómo lo presentás, todo ese manejo interno. Entonces, bueno, ya un año, no te digo que lo perdiste, pero te aclimataste. Y después viene lo otro, es decir, controlar que todo ese 90% de ordenanzas que no fueron para el bronce, rever, derogar y empezar de nuevo, empezar de para adelante, porque evidentemente hay ordenanzas que están hechas, que ya están perimidas y que tenés que reverlas porque tenés que conocerlas. Pero aparte, planteando la necesidad que a ustedes le transmite la gente, llevar esas necesidades al hoy y es convertir esas ordenanzas que alguna vez alguien vio la necesidad y quedan perimidas por el tiempo. No, y aparte yo creo que no hay una continuidad en el trabajo. Si uno continúa, insiste y va trabajando, y eso se ve en el trabajo en equipo diario, cuando el compromiso de un grupo de concejales trabaja con objetivos en común y en equipo, se logran cosas buenas y hay continuidad. Y seguimos insistiendo, y seguimos golpeando, y seguimos trabajando. No como es por ahí, que queda en el cajón. O también lo que sucede que cuando tenemos partidos diferentes, por el otro partido, por el otro, por, y siempre por, y estamos en la misma. Entonces, cuando empecemos a trabajar y ocuparnos de que el objetivo es la ciudad, que el objetivo es la ciudad de Coronda, y empecemos a trabajar en equipo, más allá de lo que tenga que ver con un partido, y empecemos a trabajar juntos, las cosas cambian. El diálogo, el compromiso, el escucha entre los distintos integrantes empieza a cambiar. Porque hay alguna realidad que hoy el enfrentamiento que a veces genera de estar en distintos partidos políticos, se están olvidando algo fundamental que es el ciudadano corondino. Sin duda que sí, pero es parte del show. Pero eso. Es parte del sí, sabemos nosotros que... Nosotros venimos a cambiar ese show, porque tratamos de... Venimos a mostrar que las cosas se pueden hacer diferentes. Creemos que las cosas la idea es, sí, tal cual, coincido plenamente. O sea, a ver, tenemos que olvidarnos, o sea, una vez que vos sos concejal, representás al pueblo, no representás más. O sea, dejás tu bandera, colgaste la bandera en la puerta, la dejaste en el lugar donde venís y representás al pueblo. Sos concejal de Coronda. ¿Sí? Lo partidario tiene que quedar de lado. Exacto. Y hay que trabajar los 6 en equipo. Y bueno, aunque a lo mejor cueste mucho, a lo mejor nos lleve un tiempo, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que así sea. El domingo, cuando cierre el acto eleccionario, ¿sí?, y el 10 de diciembre, cuando ustedes asuman, obviamente son concejales de la ciudad. Y ahí veremos, dentro de 4 años, cuando termine el mandato de ustedes, qué es lo que dejaron. Porque en verdad, hay legislación muy buena en la ciudad. Hay concejales que han tenido, me sobran los dedos de la mano, me sobran los dedos de una mano, para nombrar concejales que hayan cumplido plenamente con su tarea. Hubo concejales que han hecho muy buen laburo, pero en su gran mayoría no hicieron nada. Entonces, si la gente presupone de por sí que los políticos no hacen nada, si la gente, vos preguntás y te dicen los concejales, se van a rascar ahí. Y encima los concejales no comunican lo que hacen. Están dando para que la gente asienta que no hacen nada. Entonces, hay un compromiso que debe existir por parte del concejal, no solo de comunicar, sino de estar. ¿Cómo haces? Y no podés llegar a los 20.000 habitantes que tiene esta ciudad. Hay que encontrar una manera definitivamente cierta de que la gente conozca lo que usted hace, porque el ejecutivo es el ejecutivo, es el que hace, vos ves la municipalidad que hace, ves el intendente, ves los secretarios, el concejal no se ve. Entonces, bueno, entiendo que hay una necesidad muy grande por parte del concejal, no te digo de justificar su sueldo, de justificar por qué la gente los votó, que es otra cosa. Entiendo que en eso la idea de ustedes debe ser diferente. Algo fundamental que, bueno, con el equipo, con Mati, cuando hemos recorrido y seguimos recorriendo, trabajamos y escuchamos a los vecinos, vemos que por ahí muchas vecinales han desaparecido, mucha gente no ha querido seguir mando esas vecinales, porque tal cual. ¿Para qué voy a agarrar, te dicen, para qué voy a dejar parte de mi tiempo y mi familia en ponerme a trabajar, de saber que lo que pasa si nadie viene, nadie nos escucha, nada? Tal cual. Bueno, entonces yo creo que es algo fundamental cuando hay una organización dentro de una ciudad, ¿no es cierto? Y podemos tener la posibilidad de tener esos puntos claves en la ciudad y poder trabajar justamente escuchando al vecino y viendo qué es lo que está sucediendo. Del otro lado veo una respuesta favorable y todo va en equipo, todo va de la mano. Cuando todo se va llevando de esa manera, el otro, cuando uno, obviamente, ¿qué es lo importante? Saber escuchar el otro, ¿qué significa otro? Esa palabra otro. Entonces cuando uno puede tener ese diálogo con el vecino, del otro lado vemos respuesta favorable, porque tienen ganas de trabajar, porque saben que del otro lado uno le da una respuesta, no están en el aire. Entonces eso es bueno trabajar, porque uno trabajando así puede escuchar las distintas problemáticas, puede acercarse, puede comunicar de otra manera, como bien dijiste, uno no puede estar con los 20.000 habitantes que tenemos y demás, pero sí se puede lograr trabajar y acercarnos de esa manera y poder trabajar en equipo. Eso es un equipo de trabajo y va todo de la mano. Como concejales y dentro de un legislativo y teniendo un ejecutivo, que justamente es el que da la respuesta final, uno puede trabajar en equipo. Y de eso se trata. Pero cuando del otro lado no hay una coordinación, todo queda en la nada y improvisamos y trabajamos en el aire. Y así no se lleva adelante nada. Hay un entramado en la ciudad, un entramado de propio de las vivencias que tenemos como vecinos, ¿no? Como ciudadanos de la ciudad, que se transmite a esto que son las vecinales, que vendría a ser una especie de pequeños focos, ¿sí?, descentralizados, que funcionan, las que funcionan, que en rigor de verdad deberían ser los lugares a donde que la gente propia de cada barrio, de cada lugar, volcara sus problemas y si estuvieran en funcionamiento todas. Si todas las vecinales de la ciudad estuvieran funcionando, es bastante simple para el consejo, ¿sí?, para el ejecutivo, ponele, el hecho de juntarse con las vecinales, a ver, te la hacen fácil. Convengamos que si vos te juntás con las vecinales y recorres, o sea, en el mes tenés para juntarte con todas y juntarte con los problemas, aparte de las propias, ¿no?, los propios proyectos, todas esas cosas. Esto se va como todas las comisiones, como toda la gente que transpira la camiseta por el amor a una institución, por el amor al barrio, te vas desgastando en la medida que no tenés respuesta. Como así, al revés, te vas proponiendo metas en la medida que lo que vos llevaste a la vecinal, mirá, alguien vino y nos llevó la problemática y la planteamos, nos invitaron al consejo, el consejo receptivo, el consejo incluyente, de plantear este tipo de cuestiones de parte de los vecinos. Sí, tal cual, Marvel. Nosotros estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados, tanto Meli como yo, del día a día con la gente, escuchar a la gente. Para nosotros no va a ser algo nuevo esto. Para nosotros escuchar la problemática de la gente es lo que escuchamos a diario. Desde mi lugar, imagínate, me toca la parte más fea que le puede pasar a un enfermo. Y lo escucho a diario. Y trato de resolver esa etapa que es terrible para un paciente. Y no me pesa. Y no vamos a improvisar. No vamos a hacer un esfuerzo de escuchar a la gente porque lo hacemos a diario. Perdón, te corto ahí un segundito. No tenés un paciente sobre el cual podés decidir y actuar en el momento y sabés que la solución de ese paciente puede pasar en un momento. Ninguno de los dos como profesionales va a tener adelante un paciente. Ustedes van a tener una ciudad que tiene problemas y encima el planteamiento que pueden hacer, lo pueden hacer desde un punto donde no deciden porque están en el Consejo y no en el Ejecutivo. Lo que sí pueden hacer es plantear ese problema y hacer el seguimiento de que esas cosas que ustedes proponen se sigan, ¿sí? Sí, igualmente, de mi parte yo no veo un paciente, sino que veo la problemática de ese paciente y resuelvo la problemática. Entonces, cuando vos escuchás a un vecino, no vas a escuchar al vecino, vas a escuchar su problema. O sea, vamos a escuchar al vecino, vamos a escuchar su problema y vamos a tratar de resolverlo. Así que por eso digo que esto es algo que en lo cual nosotros no vamos a improvisar, porque escuchar el problema e intentar resolverlo es lo que hacemos a diario. Hay un montón de problemas en la ciudad, que entiendo que por ahí una de las grandes cosas, de los grandes, no te digo problemas, pero el vacío de la falta de llegada, por un lado, a alguien que los escuche. Y el otro, porque de repente pasan cosas que una vez que pasan, bueno, venimos de momentos complicados también en esto. O sea, a ver, con vos, Mati, hemos hablado durante la pandemia, a ver, estábamos en juego la vida, uno no puede desprenderse de eso porque el bien supremo, uno puede pensar en otra cosa cuando tenés la vida en juego, eso es natural. Pero tenemos que plantearnos para adelante, o sea, qué ciudad queremos, a dónde queremos ir, qué planteamos, qué nos gustaría tener, qué horizonte, alguien que nos marque el norte, para dónde debemos ir, qué coronda queremos, todas esas cosas que, bueno, ¿de dónde salen? Tienen que salir necesariamente de un consejo que proponga, de un consejo que planifique, que se siente con el Ejecutivo, que se discuta, que se nutra de profesionales, que marquen la pauta cada uno. Me parece al menos indispensable el diálogo, el trabajo en equipo de todos. Algo fundamental que nosotros vemos, que por ahí cuando hablamos con los vecinos y nos plantean y nos dicen todas las problemáticas, hay un abanico muy amplio acá, muy amplio de problemática. Por eso decimos, no es más importante que la otra. Todas son importantes en su misma magnitud. Al vecino que le falta una luz, el vecino que no tiene el asfalto y que lo quiere, al vecino que le falta la cloaca. Entonces no hay un solo abanico. Por ahí nos preguntan y el todo va de la mano. No hay un solo problema importante. Acá todo problema es importante porque a cada uno le afecta de una manera diferente. Entonces, a que le falta la cloaca, obviamente que el turismo, sí, le encanta, todo divino, pero le falta la cloaca. Entonces, su problema va a ser la cloaca. Sin duda. Entonces, acá estamos hablando de un abanico muy amplio de problemas que todos tienen que tener la misma importancia y se tienen que ir trabajando en conjunto. Entonces, sí, sabemos que hay soluciones a corto plazo, soluciones que se pueden ver a largo plazo. El vecino también es consciente de eso. Pero cuando hay una confianza depositada en una persona y en personas que trabajen para la ciudad y un ejecutivo que sepa escuchar y trabajar con un orden, por así decirlo, una organización, todo se va de la mano, todo va en conjunto. Entonces yo creo que es fundamental el diálogo entre los distintos sectores, desde el vecino, desde nosotros como dentro del consejo, obviamente el concejal y el ejecutivo. Entonces todo va de la mano para poder empezar a organizar y no improvisar. Hoy vemos que hay mucho se improvisa y todo lo que se improvisa queda en el aire. Entonces si no hay una organización, un esquema de trabajo en cualquier ámbito de la vida, yo creo que siempre uno tiene un esquema de trabajo, entonces puede saber el punto de partida y hacia dónde quiere ir. Entonces eso para mí, para nosotros es fundamental. Creo que necesitamos más compromiso con la realidad y menos fotos. Creo que nos estamos nutriendo de fotos, creo que la actividad política, básicamente, bueno, en este caso el Consejo, pasa más por la fotito, con el verbo en el tiempo del ando, endo, indo, compartiendo, estando, visitando, que en la realidad, porque en la realidad no se ve. Entonces, vuelvo a lo mismo, me sobran los dedos de la mano para pensar en concejales que han cumplido realmente con su tarea a lo largo de los 40 años que llevamos de democracia. Y también me sobran los dedos mucho más de los que pasaron sin pena ni gloria. Yo los quiero mucho a los dos, de corazón los conozco, tenemos una vida de corondinos, y ansío fervientemente, y no tengo ningún problema en manifestarlo públicamente, en que dentro de 4 años, cuando ustedes terminen su gestión, nos quede esa sensación de que van a pertenecer al grupo de los que hicieron y no van a pasar al olvido como la gran mayoría de los concejales. entiendo que la gente que los quiere los va a acompañar y que de alguna manera ustedes van a devolver esa confianza que la gente le va a poner el domingo al final de su gestión. El domingo y un antes y un después. Los segundos en este país no existen, lo hablábamos recién. ¿Quién es el que sale segundo? Y no te acordás, te acordás del que gana. Bueno, acá quedan tres, son tres concejales. El resto, bueno, van a quedar en la historia, qué sé yo. ¿Entendés? Pero no importa lo que salga, importa la tarea que desarrollen, porque de eso creo que dependemos todos. Entonces, bueno, primer punto, agradecerles el compromiso, agradecerles la participación. Sin partidos políticos no hay democracia. Sin militantes no hay partidos políticos. Sin gente que se comprometa, estamos a la deriva. Y si dejamos la política en un lugar feo, ¿sí?, no evolucionamos. Rescatemos la política, rescatemos la militancia, pongamos lo mejor que tenemos y sigamos adelante, que es la única manera de asegurarle un futuro a nuestros chicos de una ciudad mejor. Yo les agradezco de corazón el que hayan venido y les deseo la mejor suerte del mundo. Bueno, Marvel, muchas gracias. Es que si nosotros nos comprometemos y salimos de nuestra zona de confort, que es el trabajo que hacemos a diario, es porque creemos y sentimos en nuestro corazón que las cosas pueden cambiar. Y porque si venimos, es porque venimos a trabajar por la gente y para la gente. Y si venimos y nos involucramos en esto, es como vos dijiste, por el futuro de nuestros hijos, porque yo quiero que vivan en la mejor ciudad de la provincia. No quiero que le pase como me pasó a mí, que me tuve que ir afuera a estudiar. Y yo volví a Coronda, y Meli volvió a Coronda, porque amamos Coronda. ¿Sí? Pero yo quiero que Coronda sea esa ciudad pujante que todos queremos. Que Coronda sea realmente la capital nacional de la frutilla, que Coronda sea realmente la cabecera del departamento. Así que nosotros vamos a tomar ese compromiso y esa responsabilidad, que la gente que apuesta a nosotros y que va a apostar a nosotros el día domingo, lo vamos a representar de la mejor manera y vamos a tratar de hacer siempre nuestro mejor trabajo. Somos seres humanos, nos podemos equivocar porque somos humanos, pero siempre cuando uno actúa de buena fe y con el corazón, se logran cosas buenas. Eso que dijo Mate, algo muy importante. El compromiso, la responsabilidad. Acá hay una responsabilidad. Nosotros somos responsables y nos venimos a eso, a la responsabilidad con el ciudadano. Es algo tan importante en este 14, que nos acompañen. Quiero acompañar a Mati en el consejo. Tengo toda mi fe y mi esperanza de que así va a ser, porque creemos que somos positivos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que pensar en positivo. Si pensamos en negativo, no avanzamos. Tenemos que pensar, estamos dentro de todavía atravesando una pandemia, no nos debemos olvidar. Pasamos momentos muy difíciles, seguimos pasando. La gente hoy no tiene trabajo, se encuentra en situaciones muy complejas. Entonces no debemos olvidarnos todo eso. Si pensamos en negativo, nos seguimos hundiendo. Entonces hay que pensar en positivo y la frente bien alta, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos lograr. Creo que hoy estamos muy fuertes, con un equipo de trabajo muy comprometido. Así que les pedimos a toda la ciudad y a toda esa gente que depositó nuestra confianza, que la siga depositando, que acá tiene personas que van a trabajar para Coronda, que venimos para eso. A la gente que no nos conoce este tiempito que nos queda, que nos conozcan, que se acerquen. Nosotros nos vamos a acercar al vecino, nos falta todavía, tratamos de llegar a todos, obviamente que el tiempo es corto, pero saben que estamos presentes y que vamos a seguir presentes, que esto recién empieza, más allá de los resultados, esto recién empieza, nos comprometimos, tenemos una responsabilidad y acá vamos a estar presentes para todo Coronda. Melissa Escarelli y Matías son los candidatos del Frente Cívico y Social para el próximo domingo 14 en las elecciones. Gracias por venir, bienvenidos a Bermud. Ha sido un gusto charlar con ustedes y les deseamos la mejor suerte del mundo. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.